del lugar en el que estaba, para ver con otros ojos hacia dónde se apuntaba. Busqué por las alturas, borrando mis pisadas. El viaje fue hacia adentro, como me lo esperaba. Estuve alejado de la Babilón, curtiendo las malezas de mi corazón. Estando alejado de la Babilón, cortando las malezas de mi corazón. Y descubrí muchos matices adentro de mí. A los problemas corté de raíz. Ya no hay prejuicios para combatir. Y ya está acá, me va mostrando por dónde avanzar. Pero que es uno quien debe afrontar. ¿Dónde se queda y dónde se va? Estuve alejado de la Babilón. Estando alejado de la Babilón. Estuve alejado de la Babilón. Estando alejado de la Babilón. Babilón. Estuve alejado de la Babilón.